Hola, hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, al estilo zapatista? Al estilo zapatista que define el género, ¿no? Género masculino, género femenino y género el que quieras. Y todos en un pie de igualdad. Así que bueno, por eso es el tema ese de compañeroas. Así se dicen cuando se saludan en los congresos, en los encuentros. Muy, muy abarcativo siempre, ¿no? La sabiduría de lo común, de lo normal, de lo básico. Bueno, estamos empezando este viaje interesantísimo de América Resiste. Este sería el capítulo 139 si contamos la cantidad de programas hechos y 141 si contáramos los días lunes que estuvimos compartiendo. Hoy es el día 23 de abril del año 2018. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi, gracias Nati, y como siempre, siempre, siempre presente Alejandro, perdón, estaba pensando en Alejandro, uno de los chicos amigos de mi nieto, que justamente este fin de semana también sufrió las consecuencias de lo que de una forma metafórica se le dice violencia institucional. Por eso, viste, cuando digo que Luciano Arruga ya es un símbolo, vos fijate, ¿no? Es como eso. Son todos Luciano, son todos Alejandro, son todos Daniel, son todos cantidades, millones de nombres, día a día. Este goteo de violencia callada, esa violencia cotidiana que pasa al oscuro en los barrios y que no tiene trascendencia en los medios masivos de comunicación. Y se transforma en una aceptación, porque lo acepta el vecino que lo ve, lo acepta el familiar del chico agredido, lo acepta la sociedad toda y otra gran parte de la sociedad, o una parte de la sociedad, lo apoya. Entonces, por eso, ¿viste? Luciano, se me confunden los nombres, porque ya es el símbolo de esa forma de exterminio social, como un sistema, el sistema policial, ¿no? El sistema policial que es como una segunda piel que está presente y nadie la ve, y nadie la nota, y justamente ahí está la insidia de su acción. Escenas de aprietes, de prepoteadas, de basureadas, en los barrios, más allá de la General Paz, es algo cotidiano, es algo normal, es algo que pasa, es algo que no asombra. Y a veces se llevó un brazo roto y otra vez se llevó un calabozo con verdugueada de varios días por nada. Y va pasando, y va pasando. Mientras tanto, el sistema, este régimen totalitario que hoy dirige la Argentina en representación de un régimen totalitario global, transnacional, que actúa de la misma manera, ¿no? Con el mismo vector represivo, las policías y después de la policía los fiscales y después de los fiscales los jueces. O primero los jueces, después los fiscales, después los policías y los medios de comunicación concentrados que forman parte de ese poder, dándole apoyatura. Y bueno, y de eso viene este tema. Y pasaron muchas cosas, hubo elecciones en Paraguay. Es muy interesante, pero hoy estuve hablando bastante con tres compañeros en realidad que representan distintos sectores de la realidad cotidiana, social y política en Paraguay. La verdad que es muy, qué sé yo, por un lado ganó el candidato que se puede decir sucesor de la línea política de quien hoy gobierna, que se llama Mario Abdo Benítez, para quienes sufrimos las consecuencias de la dictadura estronista, es como lo simbólico, ¿no? Como este juego que hacíamos y que seguimos haciendo respecto a lo circular y espiralado del tiempo. Mario Abdo Benítez, padre, era el secretario privado de Stroessner, ese dictador sangriento, perverso, maligno, que en conjunto con otros de su misma calaña en Latinoamérica usaron todo el poder del Estado para masacrar inocentes, pobres, para sembrar el hambre, la desesperación, la desesperanza, la prisión gratuita y el miedo. El hijo, que compartía las fiestas, y bueno, cuando se habla de fiestas, hay algunos que conocen las fiestas que pasaban ahí en la quinta que tenía Montanaro, que iban los hijos de todos ellos y las cosas que pasaban ahí, ¿no? Y ese señor ganó las elecciones por un margen muy apretado. Solamente hay un 3,5% de diferencia entre el Partido Colorado que ganó y una alianza que se formó entre Fernando Lugo, expresidente, y otra vez el Partido Liberal, el mismo Partido Liberal con las mismas personas que lo traicionaron y lo echaron del gobierno para quedarse ellos. Bueno, esa alianza extraña quedó a 2 puntos y poco de ganar la elección. Una elección donde se puso toda la carne al asador, donde se ve muchas cosas que vamos a ir desarrollando, pero después. Bueno, ¿cómo resiste América? Ángel Fernández Yesman, quien habla, quien se hace responsable del minuto 1 o 0 hasta el final de este espacio. Resistimos con noticias, con denuncias, traemos reportes del lugar de los hechos y en el aspecto histórico, y esto lo quiero resaltar, siempre vamos a tratar de traer la voz de los protagonistas, aquellos que muchos conocen por ser mencionados o por haber sido leídos, pero por ahí no tienen la impronta del sentido auditivo, ¿no? De saber cómo era la voz de esa persona. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18:20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y estamos en un mundo en guerra y estamos en una guerra donde nosotros, que suponemos que estamos en la periferia de esa guerra, cuando estamos rodeados de bases militares con submarinos nucleares desplegados a lo largo de la costa argentina y tantas cosas más. Y este mundo en guerra vamos a combinarlo con una reflexión de quien nos dejara prontamente, Eduardo Galeano, ese escritor uruguayo, respecto a la guerra. Y este es el 1. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, Los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto se gastan 3 millones de dólares, 3 millones de dólares por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas. Y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? En esto de los reverdeceres, las reiteraciones y los hitos en el transcurrir de los tiempos, resulta que tenemos que reflotar el pacifismo. No como, bueno, cuando surgió el pacifismo en el siglo pasado, a partir de justamente de oponerse a ser carne picada en estas guerras, en esas guerras. Y hoy no hay opción, no hay elección. Entonces el pacifismo en los lugares donde se está masacrando gente es como fuera de lugar, porque no hay tiempo. La tierra se sacude, el techo se cae, el aire se inflama en cientos de grados centígrados. Los ojos revientan, los oídos, el miedo, pero un miedo extraño, porque no es un miedo conocido. Eso vive la gente que recibe los juguetes con lo que hoy, con los que hoy quienes son dueños del mundo, con una moneda en el aire, deciden quién vive y quién muere, quién va a ser ciudadano de una nación arrasada, de un momento para el otro, y transformado en un segundo, en un paria, en un desesperado. Bueno, pero también los juguetes siguen, y vamos a escuchar qué dice Putin. Capaz de llegar a cualquier rincón del mundo y esquivar el escudo antimisiles de Washington. El Pentágono minimiza esta retórica electoralista, dice que ya conocían hace tiempo este desarrollo nuclear ruso y recuerda que viola los tratados internacionales. Un misil capaz de golpear cualquier punto del planeta sin ser interceptado. Así ha presentado Vladimir Putin el Sarmat, su arma más avanzada. Con vídeos proyectados en una pantalla gigante, el líder ruso ilustraba su poder destructor. Практически неограниченной дальностью, непредсказуемые траектории полета и возможностью обхода рубежей перехвата являются неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. Sarmat asegura podría traspasar el escudo antimisiles de Estados Unidos, llevando dentro hasta 15 ojivas nucleares. Y eso no es todo. Putin también ha dado a conocer nuevas armas con rayos láser, cohetes hipersónicos y submarinos no tripulados. Navegan más rápido y a más profundidad que los convencionales y disparan drones anfibios con cargas nucleares. Según Putin, la tecnología militar rusa supera ahora a la de cualquier ejército occidental y es la respuesta a la salida unilateral de Washington del Tratado de Defensa Antimisiles. Растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире. отсека. Осмотреться в отсека. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это раздел 17, сопровождаю. No es un chistecito, no es un juguetito. Estamos los que estamos de este lado, digamos, del planeta, y especialmente nosotros los que habitamos esta región sur, tal vez no sometidos a ese tipo de violencias, pero sí en estado de sitio, ¿no? O sea, creemos que somos poseedores de bienes naturales que ya no son nuestros. Y cuando llegue el momento de querer ejercer soberanía sobre esos espacios territoriales que consideramos nuestros, por ejemplo, el tema de los mapuches, ¿no? Santiago Maldonado, Rafa Nahuel, El Lonco, Jones Guala, las huelgas de hambre eternas del lado chileno. Ahí es cuando se pone en juego la verdadera propiedad de la tierra, vienen los dueños de la tierra. Y los dueños, el dueño no es el Estado, el dueño son los privados que utilizan al Estado y aportan sus propias fuerzas militarizadas privadas, asesores contratados. Pero hubo victorias, como siempre las hubo, y desde Cuba llega la dignidad. Vamos a escuchar el temita de Carlos Puebla, Por allí vinieron. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Desembarcaron, pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. No vino ni un campesino, vinieron los asesinos contrarrevolucionarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Esbirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Americano, pero aquí los milicianos los esperaban en serio. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Quedaron, quedaban listos para Nochebuena. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Así nomás termina Carlos Puebla, dijo basta, hasta acá llegué, por aquí vinieron y ahí quedaron. No sé si te suena. Carlos Puebla, ¿eh? Carlos Puebla, cubano, obvio, está hablando de Bahía de Cochinos, ¿sí? Uno más de los históricos intentos por eliminar al hombre, a Fidel y a la idea, pero la idea siguió y sigue todavía. Modificada, adaptada, pero siempre actual, porque siempre hay esbirros que vienen por lo poco que tenemos. Bueno, en Cargill siguen los despidos. Primero vamos a escuchar el audio directamente y después hacemos una bajada sobre cómo fue esta situación. Muy buenos días. Conclusión Diario Digital Rosario, acá en las puertas de Cargill de Villa Gobernador Gálvez. La nueva sorpresa de los trabajadores de Cargill es que llegaron hoy a las 6 de la mañana y se encontraron nuevamente con las puertas cerradas. Los trabajadores afuera, en la calle. Lo vamos a ir mostrando, pero antes vamos a hablar con el secretario de prensa, Sergio Díaz, que ya lo saludamos y le decimos buenos días. Buen día a todos. Bueno, nos encontramos hoy a las 6 de la mañana nuevamente con un lockout patronal por 10 días. Ellos aducen cuestiones de seguridad, totalmente falto de verdad. Los que cuidamos la seguridad dentro de planta somos nosotros, que sabemos operar los equipos, y esos equipos están acompañados de vidas humanas, ¿no? Entonces... manejan a los equipos y lo controlan. Lógico, claro. Lo controlamos. Ayer hicimos una denuncia del Ministerio de Trabajo, donde se contató de que hay una celda con 80.000 toneladas de soja guardada en forma precaria, con temperatura, con mucha temperatura, donde el Ministerio de Trabajo constató de que la empresa no tiene conectado unas termocuplas, que son medidores de temperatura, y por el afán de almacenar mercadería dejan de lado la seguridad. Ellos nuevamente están faltando la seguridad y no nosotros. Nos encontramos ahora con un lockout que largan por 10 días, obviamente amedrentar al trabajador, por las acciones de huelga que podemos estar haciendo, y a medida de esta forma, descontando de 10 días, tratando de vivir dentro de la planta y sacudiéndoles al sueldo de los trabajadores, ¿no? Vamos a aclarar que ningún trabajador ingresó a la planta hoy. No, ninguno, ni acá ni en Cargill Bahía Blanca. Esa es la realidad, es un lockout por 10 días en ambas plantas donde hay conflicto de los compañeros que están hoy por hoy en la campe. Sergio, yo no te quiero hacer decir nada porque esto es periodístico, esto es bien objetivo, pero ¿cómo se puede calificar esto desde el trabajador, desde la persona que llega acá a las 6 de la mañana, le dicen una cosa, después hacen otra? Bueno, la verdad que desconcierta a cualquiera y genera una gran incertidumbre y bronca, ¿no? Pero nosotros vemos como una acción claramente de una persecución gremial. Recordemos que el Ministerio de Trabajo de la Nación hace más de un año que no certifican las autoridades del sindicato aceiteros y hace más de un año que tampoco certifica las autoridades de la Federación Aceitera. Obviamente es todo un contexto que hace que la cuestión de los 33 despidos sea una cuestión política. Correcto. ¿Van a seguir acá acampando frente a Cargill? Sí, hasta que no se resuelva, no solamente con los despedidos, sino con los compañeros que están suspendidos por 10 días de sus actividades, van a ir rotándose de acuerdo a los turnos para acompañando esta lucha y difundiendo y haciendo la denuncia del Ministerio de Trabajo de la provincia. Y hasta el 30 van a permanecer acá afuera, en las puertas de Cargill. Sí, hasta... Porque no lo dejan entrar. No nos van a dejar entrar, así que vamos a estar dando la lucha como corresponde o como debe ser. Es que el gremio defiende los intereses de los trabajadores. Esto también es un campo de batalla, digamos. Esto que acabamos de escuchar, este recorte, es otro campo de batalla donde el régimen totalitario sigue sumando bajas a quien considera el enemigo, o sea, los trabajadores, los vulnerables, la población común. O sea, esta gente toma esto como una guerra, y la guerra al punto tal de que, ok, no nos queda otra, ¿no? Pero el discurso del secretario gremial es: vamos a recurrir a los resortes del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo está dirigido de la Nación por un tipo que tenía una empleada que la faltaba que le pegue al látigo a una mujer, y encima le hacía pagar el sueldo por un sindicato intervenido. Entonces, recurrir a la razonabilidad reglamentaria para modificar esta realidad se hace complicado, y por eso, y cuando los de la empresa aducen, los de Cargill, temas de seguridad, es porque para hacer el prensado de aceite hace falta mantener las máquinas con cierta temperatura, tiene que tener una limpieza, es todo un organismo que tiene que mantenerse justamente muy, muy cuidado en todas sus partes. O sea, no es algo que se puede parar y dentro de 10 días se vuelven a hacer funcionar las máquinas. Eso es un proceso muy largo y es muy difícil hacerlo de golpe. Entonces, la empresa Cargill, otra vez, igual que Carrefour, dice: estamos en una situación de emergencia, y en este caso la emergencia está dada por la disconformidad de los trabajadores, que tengo miedo que atenten contra la maquinaria de la planta. Y ahí, ¡pop!, 10 días de cierre. De eso se trata este campo de batalla, como tantos, ¿no? Como el Posadas, como todos los que se dan día a día, ¿no? El goteo infernal de seres humanos desechados, desechados de su vida productiva, dejados sin trabajo, ni más ni menos. Y esto tiene una razón de ser, y la razón de ser también muchas veces, en estos últimos tiempos, la encontramos en la interpretación que se hace desde las reglas, la Constitución, los códigos procesales. Todo se pasa por arriba. ¿Por qué? Porque varió, cambió. El paradigma estructuralmente cambió. Ahora se defiende el derecho de la empresa, se defiende el derecho al tipo que va por la calle y quiere transitar y una persona reclamando no lo deja, de los chocobar. Cambió la estructura filosófica sobre la cual está basado este sistema totalitario. Y esto se ve bien clarito, ¿no?, con lo que está pasando en Brasil, con el tema de Lula. Cómo de golpe un juez de primera instancia, sin necesidad de pruebas, con el argumento de la íntima convicción, genera una conmoción institucional, ¿no?, al hacer detener al expresidente Lula. Pero no es por el tema de que sea el expresidente, sino los argumentos. Es una detención sin argumentos. Y a todas vistas arbitraria y totalitaria. El Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial son logros frágiles en muchos países. Brasil, el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud, es una democracia bastante joven, pues salió de una dictadura apenas hace 3 décadas. En consecuencia, la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar. Esto lo está diciendo ¿quién? El Washington Post. Esto viene desde Estados Unidos, que a ellos no sé si les duele o no les duele, pero esta es la realidad. Y como para demostrar que todo esto es un ridículo, o sea, la excusa para encarcelarlo a Lula, que era el supuesto cobro de una coima mediante un departamento en San Pablo, que hicieron los militantes del movimiento de los trabajadores sin techo, ocuparon por unas horas el departamento que el juez Moro le adjudica al exmandatario. Dicen ellos: si el departamento es de Lula, el pueblo podrá quedarse. Desafiaron. En las primeras horas de la mañana, el movimiento de los trabajadores sin techo ocupó el departamento en el balneario Guarujá, que es la piedra de toque del proceso sustanciado por Moro. Si el departamento es de Lula, nosotros nos quedamos. Y si no, es que aparezca el dueño. Y ahí dejaron de manifiesto, ¿no? Pusieron en blanco sobre negro cuál era la maniobra. Nunca apareció el verdadero propietario. Tampoco es de Lula, porque no está registrado. No es de Lula. El Día Internacional de la Lucha Campesina, esto fue el último 17 de abril, es conmemorado en honor a los 19 campesinos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, asesinados por militares en el estado brasileño de Pará, en el norte. Esto sucedió el 17 de abril de 1996, mientras reclamaban el derecho a la tierra. En América Latina, las organizaciones campesinas han reafirmado su compromiso en defender la soberanía alimentaria, respetar a la naturaleza y exigir una normativa agraria que garantice sus derechos a la tenencia y producción de la tierra. Pese a las agresiones de agentes policiales y grupos armados en varios países, aún se mantiene la resistencia campesina. Y tenemos que los jueces de Brasil y argentinos y de distintos lugares de Latinoamérica fueron en el año 2009 convocados por Estados Unidos a distintos, por el Departamento de Estado norteamericano, a distintos seminarios que tenían como eje la cooperación entre los sistemas judiciales. A esta convocatoria acudieron miembros electos de la Policía Federal de Brasil, el Poder Judicial, casi todos, el Ministerio Público y autoridades norteamericanas. Se hizo luego otro seminario recíproco en Río de Janeiro, Brasil, con el nombre llamado Proyecto Puentes. Bueno, y cuando queremos hablar de grieta y sabemos que el otro lado de la grieta está habitado y tiene sus personajes que hablan, dicen y se muestran, vamos a escuchar qué dice la heredera cultural de los Mitre. Lo que tuvo es un instinto político, primero dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP, no lo dice él, no lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. Nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no, o sea, de más, en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, nuestros impuestos. Es como pasó con el holocausto. Que eran 6 millones, pero no eran tantos. Esa señora es habitante de la grieta, es una de las caras bonitas. Tiene muchas caras bonitas, el otro lado de la grieta. La señora esta se llama Esmeralda Mitre, es por linaje directo descendiente de Mitre, ¿no? Y Mitre allá históricamente, bueno, sabemos todo, ¿no? Guerra de la Triple Alianza, la limpieza étnica, la eugenesia sobre el distinto y la entrega del país. Y bueno, y así se transformaron en lo que se llama una de las fuentes de opinión de ese ser argentino, entre comillas, que es el mismo que sustentó las dictaduras y los aspectos más miserables que tiene esta clase dominante sobre todos nosotros. Y algún día nos lo vamos a sacar de encima, ¿no? Como la maldición del Malinche. Vamos a ver si escuchamos el 2. El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Qué grande, ¿eh? Todo se puede, todo se puede. El tema del tiempo, yo te digo, insisto, siempre es como, es una convención, ¿no? Uno con el tiempo, con un minuto puede ser nada, 10 minutos puede ser nada, y de golpe un minuto es una vida, puede hacer de todo. Tenés que tener la capacidad, no es para todo. Esta era, escuchamos Amparo Ochoa, Gabino Palomares, Maldición de Malinche, qué actual, ¿no? Comparemos. Y a ver, las violencias tienen distintas formas, y la que se lleva adelante especialmente contra todos los que son víctimas de este régimen totalitario, de distintas formas. Hablemos desde los familiares de los marinos muertos en el Ara San Juan, hablemos de los familiares de Santiago Maldonado, Rafa Nahuel, Jones Guala, los Huichi en Salta, la gente del Mocase. O sea, hay como una persecución y una impunidad y un desprecio hacia la víctima que realmente, voy a confesar, a mí no me asombra porque, bueno, porque yo de arranque ya esta calaña uno ya la conoce, ya lo que tenemos varias décadas sumadas en el haber. Sabemos quiénes son, y si no los conocimos directamente a sus bisabuelos, pero sí los conocimos por los que lo sufrieron, que fueron nuestros padres, ¿no? Y son esa calaña, es una calaña que yo creo que cuando termine este ciclo infernal en el tiempo, históricamente, va a ser como el estronismo, ¿no? O sea, se va a empezar a ver la otra cara, cuando se descorra el maquillaje. Van a quedar a la luz los miserables, los perversos, los mala gente que son. Hoy están con la pátina del poder y están rodeados de fusiles y de granadas para que nadie se les acerque. Porque tienen pánico a quedar en manos de la gente. Tienen pánico. ¿Por qué? Porque en un punto tal vez tengan conciencia, y esa conciencia en algún lado les haga cosquilla y, bueno, y les haga decir, mirá, estamos haciendo muchas cagadas, muchas, somos demasiado malas personas. Pero después se te cagan de risa, juegan al fútbol y se olvidaron de todo. Ante los nuevos ataques recibidos por nuestra familia en redes sociales y medios de comunicación que no informan objetivamente, tergiversando los hechos, nos vemos forzados a reiterar que ante la desaparición forzada de Santiago, que el Estado Nacional asumió la obligación de afrontar una parte de los gastos que, como familiares, nos vimos obligados a erogar para intentar obtener una respuesta que aún no llegó. ¿Quiénes son los responsables de la desaparición y muerte de Santiago? El apoyo económico recibido, que se encuentra debidamente documentado y justificado ante el Ministerio de Justicia de la Nación, está a disposición de quien así lo requiera. En particular, negamos que el Estado haya abonado los honorarios de la doctora Verónica Heredia. Recordamos, además, que esta ayuda se trata en realidad del cumplimiento de una obligación del Estado asumida en tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución. Terminan diciendo, no somos militantes partidarios, buscamos verdad y justicia para Santiago. Si eso nos transforma en blancos de personas despiadadas, les avisamos que los ataques no nos van a detener porque contamos con la fuerza de la enorme mayoría de las personas de paz que avistan en nuestro país y el resto del mundo y nos abrazan con su solidaridad. Esto lo emitieron el día 18 de abril. Viene de parte de la familia de Santiago. Hay una historia, esas historias, ¿no? Para estos que... Digamos, sabemos que la grieta está habitada y que del otro lado de la grieta se reivindica todo lo que se hizo en dictadura. Y que cuando uno esgrime el sufrimiento de víctimas y los penares para tratar de conseguir justicia y todas las puertas cerradas y toda la violencia, ellos lo disfrutan. Pero de este lado de la grieta, que somos muchos más que ellos, esto no se disfruta. Y lo que sí tiene que quedar claro, que esta gente desapareció inocentes, estamos hablando de la dictadura, ¿no? La dictadura que actuó como brazo armado para que estos que hoy gobiernan pudieran llenarse los bolsillos y transformarse en personas de fortuna. O sea, en base a la muerte y a las zonas liberadas a nivel comercial, empresarial y estatal, se les brindó mediante la dictadura. Eloisa Castellini, Francisco Petracos. Ellos estuvieron en el centro clandestino de desaparición, en Brigada Güemes, Pozo de Banfield. Estuvieron secuestrados. El 11 de noviembre del año 1976, la hija Victoria nació. Esa Semana Santa de 1977, ella todavía no apareció. Hay un lazo muy fuerte con Banfield, a pesar de que no era de las generaciones de los mayores, pero sí, esta chica es muy cercana a la generación de mis hijos, ¿no? Y bueno, es una historia muy... De estas historias que decís, claro, los miserables se tienen que ensañar con los virtuosos, porque si no pueden existir. Necesitan contraponerse con lo grande, a pesar de que ni siquiera lo conciben. Por eso trataron de cegar lo mejor de la gente que hubo y que, bueno, dejó sus raíces. Respecto a este tema, la Versit hizo un tema que se llama Clara busca a Victoria. Escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. De saber quién no es, silencio la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos. Quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio, entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. Esas historias habitan la grieta, de un lado y del otro, ¿no? De un lado, así se busca, se mantiene viva la memoria, se recuerda, se reclama, se patalea, se grita. Y del otro lado se niega, se ataca, se violenta. Y como la violencia machista... La otra vez habíamos resaltado un pedido de difusión de una chica que había sufrido una situación de violencia explícita y bueno, justamente en un ámbito político, ¿no? En un ámbito de un partido de izquierda. Y esta vez pasó otro caso, lo cual esta vez en la Cámpora, ¿no? La Cámpora ya tiene una historia de violencia contra las mujeres. El tema de Otavis y andás a ver cuántos más, ¿no? Y siempre se ocultó, siempre se calló, siempre el tema... O sea, la Cámpora, la izquierda, la derecha... Hay como un algo que no se habla. Porque cuando esta chica cuenta que ella denunció que la organización kirchnerista La Cámpora intentó silenciar casos de violencia de género, advirtió que en el espacio liderado por Máximo Kirchner pesa más cuidar la bandera de la organización que cuidar a las mujeres. Stephanie, una ex militante de La Cámpora, dio su testimonio en TN y contó la violencia y el acoso que padeció por parte de su expareja. Soy peronista y después kirchnerista. Es una chica bien joven. Se definió. La chica contó que no se sintió protegida por la agrupación cuando se supo lo que le ocurrió con su pareja. Siento que a veces pesa más cuidar la bandera que cuidar a las mujeres. Ella tiene una dirección que se llama Unidas Jamás Vencidas, un grupo en el que se exponen casos de abuso, violencia contra la mujer, y detalló su caso. En su máximo estado de locura llegó a tirarme el auto encima para no dejarme pasar, me zamarreaba dejándome moretones en los brazos, me pegaba patadas y empujones. Es una persona conflictiva, todos los días buscaba discutir por cualquier cosa, se enojaba y me gritaba en cualquier parte. Esta situación la vive cotidianamente millones y millones de mujeres. Pero cuando sucede en los ámbitos políticos se da como una doble imposición de poder. Es el poder machista sumado al poder del colectivo. Y lo, digamos, la misma reacción que tuvo la izquierda ocultando el tema tiene en este caso La Cámpora. Porque esta chica, lógicamente, primero acudió a todos los resortes partidarios de su agrupación y las respuestas eran callate la boca, esto no es así, ya va a pasar, hasta que finalmente una diputada nacional directamente le negó la audiencia y no tomó ni siquiera parte. Cuando le preguntaron sobre este tema, ni siquiera se pronunció. Y después salieron a decir desde el bloque de la Cámpora que, bueno, violencia hay en todos lados. ¿No? Es un tema que yo creo que justamente los políticos, los que trabajan de políticos, los que viven de políticos, tendrían que empezar a de verdad ponerse los pantaloncitos largos y asumir que son unos violentos contra la mujer. Y las mujeres que acompañan a esos varones, también en los estamentos de poder, también estaría bueno que reflexionen un poco sobre su rol. ¿Qué está primero? No puede ser que siempre la consigna, la bandera, el dogma, imponga sobre cuestiones básicas del ser humano, ¿no? Me parece. Pero bueno, creo que tenemos tiempo. Antes de eso, en Uruguay, en la madrugada del 17 de abril de 1972, son asesinados 8 obreros comunistas de la seccional 20 de su partido. Salieron del local con las manos en alto, sin armas, y fueron vilmente acribillados por la represión. Sus asesinos, hasta el día de hoy, siguen impunes. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Los familiares de ellos y tantos mártires de nuestro pueblo siguen reclamando justicia. Esto llegó desde Uruguay. Vamos a escuchar el temita número 4 y después nos vamos al separador. Cuando es escaso el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán. Despierta al niño que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear. Tome los palos y las banderas, las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos, y un paso atrás con fuerza, amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. ¿Sí, soy eso solo? Ah, bueno. en la retaguardia arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Así está, abrimos la puerta, salimos un poco al patio y volvimos. América resiste desde la retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra. Opera Natacha Bianchi, gracias Natacha. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con este viaje que nos lleva a, por lo menos para quien, para mí, ¿no? Para quien lo hace, el armado, las charlas, si esto iría acá, si esto iría allá. Y en definitiva, es como armonizar, tratar de armonizar para dar un mensaje, ¿no? En cada programa. Y en este caso, el eje está dado en tratar de golpear, con por lo menos desde el sentido auditivo, tratar de golpear las certezas, tratar de generar dudas, porque lo que estamos viviendo es lo que estamos viviendo, digo, como sociedad, ¿no? Y que tiene en este caso la sincronicidad que se está dando en general en toda la patria grande. Hay como un avance, no, hay un avance, hay una contraofensiva, que yo no sé si llamarla neoliberal, prefiero llamarla totalitaria, porque trasciende lo económico, lo político y lo filosófico. Esto es una práctica directamente, es una praxis, es una reinterpretación, una resignificación del poder, y cuando hablamos del poder hablamos de todos los estamentos de poder, ¿no? De las organizaciones administrativas de los estados-nación. Se mantiene una forma que se lleva hasta el paroxismo en su interpretación meticulosa y ética cuando se trata de terminar con cualquier tipo de barreras al deseo y la voluntad de los poderosos. Y cuando sus chanchullos estallan, rápidamente la secta judicial los absuelve. Por lo cual quedan absueltos, no solamente hoy, de aquí para adelante. Entonces, y vemos cómo de golpe la irracionalidad nos pone en el desafío de tratar de comprender, de tratar de ver de qué manera hacemos que el daño sea menor. Porque en este caso se trata de aminorar el daño que están produciendo. Y bueno, y mientras tanto, ir aprendiendo rápidamente, no queda mucho tiempo, y organizarse y llegar a ser otra vez instancia de gobierno. Hay que ver con quién, con cómo, no sé. Yo creo que no sé si tanta meticulosidad, y después vamos a hablar del ejemplo en Paraguay, ¿no? Pero hay alguien que interpretó y también dejó la vestimenta terrena, José Saramago, habla justamente sobre el tema de los tiempos que nos tocan vivir. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. no estamos en el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos la financia especulativa mundial, no tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos, la conciencia de mi propio derecho, la conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Qué mejor, ¿no? Qué mejor que lo que escucharlo directamente de él, de José Saramago. La destilación de la experiencia de la vida. La síntesis de los tiempos que él ya veía llegar, ¿no? Y decíamos que tenemos que variar, no tenemos que variar, yo creo que por lo menos con tratar de comprender, de entender de qué se trata lo que estamos viviendo, porque son tiempos diferentes, son tiempos distintos, son tiempos en los que realmente estamos puestos a prueba. Somos capaces de adaptarnos, somos capaces de interpretar, somos capaces de saltar esta situación, comprenderla, y como decía, bueno, ahí Saramago tira una punta, ¿no? La conciencia y en ese espacio es donde habita la resistencia. Y desde ahí todo es posible. Desde esa trinchera todo es posible. Si no está esa trinchera de conciencia y de conceptos bien claros, la cosa se hace difícil. Y después de la conciencia es la acción, ¿no? La organización, la acción. Decía, mirá, hace 130 años, esto lo escribió Galeano, ¿no? Después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en estos días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. Es el mundo tal cual es. Con la izquierda a la derecha, el ombligo a la espalda y la cabeza en los pies. Y a propósito de esto, de esta frase, este recuadro de Galeano, ayer me tocó escucharlo a Daniel Ortega, comandante nicaragüense. Realmente es como la representación cabal de estas palabras. Daniel Ortega hablando de la importancia de reprimir a la gente en las calles porque se opone a la reforma jubilatoria que los va a terminar de empobrecer. Un Daniel Ortega hablando de que hay que defender los shoppings y los negocios y que no puede ser que haya gente saqueando en las calles. Daniel Ortega, comandante nicaragüense. Un tipo que se opuso al imperialismo yanqui, arma en mano, que combatió, que tiene compañeros muertos, que conquistó Nicaragua. Es increíble qué rápido el símbolo de las palabras de Galeano tomaron cuerpo en Daniel Ortega. La izquierda, la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. A propósito de Galeano, estamos medios memoriosos de él, digamos, extrañando. El reporte 6. Sueñan los nadies con salir de pobres.

pero el tema del negrito floreal es como, como todos, ¿no? Como todos los casos, pero especialmente la hazaña con un nene de 14 años, chiquito, la hazaña que demostraron estos repugnantes esbirros que a la menor oportunidad mostraron la cara oscura del ser humano, de ese tipo de seres humanos. Vamos a escuchar el reporte, el reporte 7. 16, gobierno de Prima, Camotén. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes. El negrito era arriesgado, era terrible. Siempre teníamos problemas con él porque se tiraba en cualquier lado al agua. Cruzaba el río Luján entre todas las lanchas y se veía una bolsa de ciruela con una plantación de ciruela de frente cruzando el agua. El negrito activaba en el barrio nomás, sí. Tenía algunas conexiones en el colegio cuando iba, pero por lo general activaba en el barrio. El fuerte de él era los afiches. ¿Te acuerdas cuando hacía los afiches de...? Sí, porque pintaba también bien, hacía los afiches. Claro, hacía afiches de Chile, las de Zamorana las hacía muy lindo, pero cuando Pinochet era el más 15 de abril de 1976, alrededor de la 1:30 de la mañana más o menos, entró en mi casa baleando la parte delante. Cuando oímos los tiros, una de mis cuñadas se viene corriendo al fondo y le grita a mi marido, escapate, que son las de las 3A. Mi marido salta y tras ello grita a ella, por favor, flaca, abrile, abrile porque nos vuelan la casa. Cuando empezaron a los tiros de adelante, sí que en ese momento no había nadie en el comedor, que estaban durmiendo, si no, podían haber hecho un estrago. Y el Atlas, así que es más grande que esto, pasó la bala al fal así, y como si la hoja, la tapa, sí, es tremendamente gruesa, bueno, como 4 o 5 hojas. Después de que abrimos, que bajo, abro la puerta, entraron 5 personas disfrazadas con pelucas, con barbas postizas, y uno de ellos de civil, la cara descubierta. Bueno, lo primero que hicieron fue arrancar el cable telefónico. Seguidamente me llevan arriba a los empujones para ver a ver si es cierto que qué había pasado con mi marido, dónde estaba. Yo no les dije que se escapó, yo les dije, mi marido no está en casa. Entonces encuentran una media al lado de la cama y dice, ¿dónde está? Entonces uno de ellos, que era el que me comandaba la, el operativo, se asoma a la ventana y dice, sí, se debe haber escapado por acá. Acto seguido nos llevan abajo, nos ponen contra la pared, a mí, a mi hijo, a los dos, y yo miro así de reojo y veo que se llevan, que estaban cargando cosas. Primeramente lo sacan a mi hijo a la calle, y otro decía que no, no, este chico no lo llevamos. Seguida otro dice, no, no, te dije que este chico lo llevemos, y ahí fue cuando nos sacan los dos a la calle. Nos ponen con manos contra el, sobre el techo. ¿Qué edad tenía su hijo, señora? 15 años. Carácter medio fuerte. Nos ponen con las manos sobre el techo y ahí nos vendan y nos encapuchan. Primero entro yo al coche y seguidamente mi hijo, que fue sus últimas palabras. Va, en el momento de que nos pone la venda, él me estaba mirando a mí. Fue su única vez que lo vi. Tú que eres digno y valiente de Sandino, y hoy te retiras hacia las montañas y praderas, haciendo emboscada y trinchera por toda la frontera. para que no crucen esos asesinos, canallas, que no son dignos de nuestra batalla, porque si cruzan la raya les enseñaremos que somos hombres valientes y con muchas agallas. No, sí, era fierrero nato, le gustaba la mecánica. De una carabina que le había hecho yo, porque iba, cuando iba a los Jolly Gonplan, podían, de la escuela industrial, iban a practicar tiro. Claro. Tenía que ser de tiro a tiro. Enseguida nos suben al coche, primero yo y después él. Ahí arranca el coche, porque muy tranquilo, un lugar muy tranquilo, y me llevan a la tortura. Ahí donde fue torturada terriblemente. Con picana eléctrica, me acuestan en una cama de flejes, de elásticos. Ahí me atan de pie y mano y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones, y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Por axilas, pechos, boca y los órganos genitales. ¿Le hacían ahí alguna tremendo esa tortura? ¿Le preguntaban algo, señora? Sí, ahí en la tortura me preguntaban dónde estaba mi marido, y sobre un pergamino que a mí me habían regalado mis compañeras de del Partido Comunista, donde yo pertenezco. Me sacan de ahí después de la tortura y me llevan a un pasillo. Y ahí fui a donde me encuentro otra vez con mi hijo, donde me dice, mami, decí por favor que papi se escapó. ¿Eso era en la comisaría todavía? Eso fue en la comisaría, después nunca más, porque cuando salí de la comisaría de Villa Martelli, que sentía la tortura de él en la forma que la música y los gritos de él, yo empecé a gritar. Viven a Olmos, viene un tipo, me da una patada así, porque estaba tirada en un colchón, sin bañarme, sin comer nada, porque era terrible el estado que estaba ahí. Me saca a un campo así de tierra removida, donde me hace el simulacro de fusilamiento. Ahí me gatilló y me pidió que pidiera tres deseos. Yo pedí, le dije, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué saben de él? Me contestó, por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos. Esas fueron las palabras. Comparo crónica y veo el artículo que habían encontrado un cadáver ahí, que tenía, claro, decía que era una persona, de contextura muy fuerte, y tenía un tatuaje en el brazo que decía F.A. Y el tatuaje, ese lo había hecho igual que eso, y un tatuaje, me dice, hace muchos años, en el río, donde lo pide, y él se hizo un tatuaje, tenía un tatuaje igual. Y entonces me puso marca, salí desesperado, y digo, vamos con la camioneta hasta San Fernando. Este chico de 15 años, un mes después, apareció muerto como consecuencia de las torturas en las costas uruguayas de Río de la Plata. Una acelerada terrible. Bueno, el cuerpo del negrito fue hallado en las costas uruguayas, junto a 7 cadáveres más, el 14 de mayo de 1976. Fotografías forenses los muestran atados de pies y manos, con una profunda herida en una pierna y desnucado. Había sufrido torturas brutales, entre ellas el empalamiento que le destrozó los órganos internos. La caída desde varios miles de metros contra el mar le rompió el cuello, le destrozó absolutamente el rostro. El Plan Cóndor hizo desaparecer el cadáver de Floreal. El negrito nació en un hogar de trabajadores con un gran compromiso social. Y estos esbirros, los del otro lado de la grieta, consideran que esto es una guerra, que estas acciones son acciones de guerra. Así que sepamos de qué se trata. No porque hoy enfrentemos la misma política ni los mismos personajes, no, esto se ha aggiornado, ha cambiado, pero en la raíz habita este concepto, la destrucción y el exterminio, sin miramientos, de cualquiera que se oponga. Bueno, vamos a escuchar, hablando de que se oponga, el tema del tarifazo, es una cuestión que nos tiene encendidos. Y después no va a tener apagado cuando llegue la factura. Así que bueno, vamos con el 6, tema 6. En el país del tarifazo, entramos en el bajonazo. Mil pesitos por aquí, para una canilla abrir. Dos luquitas por allá, el termotanque hay que apagar. Ellos apelan los fallos. Yo cada vez pago más, vos cada vez más y fallo. Si no saben gobernar y aprender sobre la marcha, no vengas a tocar timbre, tu gobierno es una garcha. Garpa, todo garpa. Garcha, dije garpa. Garpa, todo garpa. Al que pide una licencia o lo acusan de vagancia, no me alcanza para el bondi, pago impuesto a las ganancias. Garpa Mauricio a los buitres, aunque esto nos cause daño. En vez de prender la luz, prefiero prenderme un caño. ¡Ay, qué bajonazo! ¡Oh, woman, no cry! ¡Dolor de tarifazo! La otra noche, haciendo un mate, a una hornalla yo le hablaba, y ella con voz de Aranguren me dijo que la cerrara. Che, Aranguren, vigilante, vigilante, Aranguren, la yel de tu madre. Suministro de energía. Bueno, no. Ministro. Así no. No vamos bien. Ah, entendí. Así no vamos bien. Vigilante porque es una factura. Sí, dos bolas de fraile por el piso. Vos me estás diciendo que le estabas hablando a una hornalla que hablaba con voz de Aranjuez. Sí, sí, es que vengo de Uruguay, hice una compra y te cuento lo que pasó. Dale. Unos mates yo me hacía para luchar contra el hambre y el bajo. Y el bajo. La hornalla dijo, viejo, estate atento en tu correo, anda a mirar. Y ahí encontré algo para morfar. Tanta factura seguida te va a hacer mal. Ay, sad. Ya no es por rimestre, ahora te llega mensual. Te llega mensual. Tanta factura seguida te va a matar. Mejor sería que el papel no coma más. Porque ya no tengo mi empleo ni menos dinero, pero algo hay que morfar. El hambre me termina por ganar. Y así te come la de Tarifazo, me muero de hambre, no me lo pienso fumar. Macri, Aranguren, váyase un poco acá. Garpan, garpan. Es para reírse, para no llorar, para no empezar a llorar desde ahora. Bueno, vamos a seguir pensando. Digo, el desafío es tratar de escuchar a gente que tiene una experiencia y que realmente nos habla de la realidad, ¿no? Hay un filósofo, Julio Anguita, español, él, que dice lo siguiente respecto a la juventud, a los chicos que están viviendo esta época. Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, ¿eh? Que luchéis para que os lo cambien. Eso te ha dicho del año 96. Si queréis coger hoy y entrar en internet y pulsáis Informe Petras.

siempre cerca de Norita, cerca de las madres, cerca de todos los compañeros que luchan, de los sindicalistas, en la primera línea. La verdad, una persona, y como recibí esto de parte de ella, lo vi, era una chica hablando sobre el tema de la prostitución. Y en un primer momento le pregunté, digo, ¿es una actriz? Y no es una actriz, es una chica que habla verídicamente, y reivindica su posición individual, su elección de vida. Y bueno, y fue conmocionante, y me parece que es un tema como... Me llamó tanto la atención que quiero compartirlo con ustedes. Es el reporte 10. Que elijo ser trabajadora sexual porque me parece súper divertido. Lo elijo como un trabajo que me ofrece ciertas ventajas y posibilidades frente a otros trabajos que quizás otros elegirían y yo no. Empecé a trabajar cuando me quedé sin trabajo como niñera. Yo venía militando en espacios políticos y no encontraba como un espacio que me representara dentro del feminismo, precisamente porque yo no era antiprostitución. Entonces me acerco a Amar, y ahí como empiezo a pensar en la posibilidad de ejercer el trabajo sexual como una opción que hasta ese entonces no me había sido posible visibilizar ciertos límites. Primero porque brindamos un servicio, porque ponemos nuestra fuerza de trabajo y nuestro tiempo a cambio de dinero, como cualquier trabajador o trabajadora. Nos ganamos el pan como cualquiera, no estamos cometiendo ningún delito, por lo menos para la ley. No estamos sacando provecho, ventaja, no estamos robando a nadie, digamos, no estamos haciéndole daño a nadie. Yo hoy estoy cómoda con el trabajo que ejerzo. En este momento no ejercería otro trabajo, quizás en otro momento sí, bienvenido sea, pero no lo cambiaría por uno que sufra. Como me gustaría seguir ejerciendo el trabajo sexual, en este momento te digo que sí, quizás dentro de 5 años estoy haciendo otra cosa y eso no significa que reniegue de lo que hice al momento. Me gustaría seguir ejerciéndolo porque creo que, digamos, encuentro por lo menos para mí muchas ventajas. No creo que sea el trabajo ideal para nadie, pero creo que es un buen trabajo para mí, por lo menos. Y bueno, en principio, de parte mía, ¿no?, todo el respeto por la decisión que tome cada uno con su vida. No soy el moralista ni el censor de nadie, ¿no? Pero creo que, no sé, es como una versión, una explicación de una persona que toma una elección. Y bueno, respetable. Sí, yo pensaba que no, pero creo que entra. Vamos a reiterar el tema este, la reflexión de Daniel Ares, Escupida al cielo. Una pileta sin agua, un submarino perdido, un muerto, pero artesano. Un choreo a los jubilados, un tarifazo sin luz, un blanqueo por decreto, un negocio presidencial que no se entiende, y otro, una inflación que no para, una deuda por 100 años, una justicia inverosímil, un Estado ausente, un presidente otra vez de vacaciones, una fábrica cerrada, y otra, un militante encarcelado, y otro, un genocida excarcelado, y otro, un déficit fiscal que solo sube, un déficit comercial que es récord en nuestra historia, un pobre más, y otro, un ministro de Economía que por las dudas tiene toda la guita afuera. Un presidente con más de 30 empresas offshore y cuentas en guaridas fiscales. Un gabinete ahogado en conflictos de intereses. Un ministro denunciado por corrupto por su propia hermana. Un jefe de gabinete que es jefe de un centro de trolls para multiplicar la mentira hasta que parezca verdad. Una turba aturdida que lo vota.

Pero ese niño de 18 que fue abortado hace 18 años, necesita sus derechos. Claro, por supuesto, tiene que saber de dónde viene. Y habría que hacer un plebiscito y preguntar a la población cuántos hijos le parece que tendría que haber por persona. Y a mí me parece que 2 hijos por persona está bien. Más no. Por ahora no. Quedó embarazada esa mujer, supongamos. Duda de su cuarto hijo. No, este... ¿Puede abortar? No. Se conoció hace algunos días el primer caso de un aborto realizado hace 18 años que hoy busca a sus padres. ¿Tiene derecho ese niño a la identidad? Por supuesto que sí. Se conoció luego del escándalo de la diputada Madonna del Frente para la Victoria, que habría cambiado todos sus pasajes por dinero, el caso de la diputada Britney del Frente Formoseño para la Victoria, que ya canjeó todos sus pasajes para ir al Mundial, con el dinero de la gente. ¿Se necesita más transparencia aquí? Sí, evidentemente tienen que cambiar las reglas. Este señor Iglesias es muy decente. Pero, Enrique. Enrique Iglesias. Señor, ¿le podemos molestar con un enema un segundito? Hay que pensar cuando una mujer tiene relaciones. Y... Lo tendría que haber pensado antes. Lógico, por supuesto, hay que pensarlo eso. Es mejor que traer una persona pobre al mundo, verdaderamente. En el caso de las mujeres ricas, es distinto. Yo es distinto, ¿no es cierto? Bueno. Pueden darse el lujo de tener un hijo. Por supuesto. No así las mujeres pobres. No, por supuesto. Vamos. Fue abortado hace 18 años y hoy busca a sus verdaderos padres. Claro. ¿Tiene derechos ese niño? Sí, tiene derechos. Un niño abortado hace 18 años que hoy busca a sus padres legítimos. ¿Tiene derecho ese niño a buscar su identidad? No, pobre. Tiene el derecho a buscarla, pero es triste lo que le pasó. Si es nena, que no aborten, porque ellas piden que no haya una menos. Exactamente. Si es varón, bueno, que no aborten, porque ellas piden matar a todos los varones. Es tan lindo estar con los varones. Claro. ¿Usted lo votó? Yo lo voté. ¿Se siente parte del gobierno? Sí. Sí, sí, yo me siento parte del gobierno y es una estupidez la bicisenda. Exactamente. Los coronelías bajan y ni te miran, ni tiran a 20 personas. A mí no me han tirado, pero me han tirado a... ¿Pero se sintió tirada? Sí. ¿Qué opina de los judíos? ¿De los judíos? Nada, es una raza normal, que yo no tengo nada contra ellos. ¡Randall! Los 90 los viví de otra manera. ¿Cómo los vivió? Los viví muy bien. Y pese a que, bueno, el patriarcado, digamos, tiene un proyecto desigual, pero sin embargo... Vamos bien así. Vamos bien, vamos bien. Llegará algún día que alguien dirá, Nisman dijo. ¿Cómo evalúa la gestión macrista? 100 puntos. ¡Rano! O sea, la gente se da menos lujos. Se da menos lujos, exactamente. Conoce ese lenguaje que conocemos muchos que hemos vivido en Estados Unidos y sabemos que... Gran país. Gran país. Gran país. El país de la libertad y la libertad de expresión. No sé cómo va a quedar ahora después de... este campo. ¿Entendés que uno se rompe la cabeza? Es decir, ¿cómo le digo? ¿Cómo me entiende? ¿Cómo? No, está complicado. Bueno, y ya nos estamos yendo y nos vamos a ir con Bella Chao, pero la original Bella Chao, sin versiones raras. Bueno, ya nos fuimos. América Resiste, viene hoy Mortales. Gracias, Natacha. Gracias, La Retaguardia. Y nada, y creo que la semana que viene seguimos en este viaje. Chau, chau. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao,